Padero y engrase Perico Pérez. Celular 2284-15-660-318. Fijo 2286-420-942. General La Madrid. Presenta Río Uruguay Seguros. Oficina en La Madrid, Colón 1005. Tenemos el contacto con Walter Musa, que es presidente de APPK, del Cardin allí en la ciudad de La Barría. Y bueno, obviamente que el contacto con él es para charlar un poco de lo que ha sucedido y bueno, tratar de aclarar un poco la situación. Walter, ¿cómo te va? Buenas tardes, el gusto de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Luciana, vos y a toda la audiencia? Acá estamos. Bueno, lamentablemente sin actividad, hoy y bueno, se tendría que haber estado a pleno. Sí, hoy teníamos que haber estado con las pruebas libres para que pudieran probar todos los pilotos invitados y bueno, lamentablemente anoche hicimos una reunión de comisión donde fuimos a hacer las inscripciones y nos encontramos con el panorama del agua del día domingo. Uh-huh. Así que bueno, se decidió no correr, o sea, el tema que tenemos nosotros con los tiempos del día viernes. Tenemos que avisarle a la gente el día jueves temprano o a más tardar como tomamos la terminación del otro día para suspender la carrera, porque ya están todos los equipos saliendo para La Barría. Bueno, por eso se toma en la decisión el viernes, o sea, el jueves por la noche. Hubo una charla con Federación, porque yo le contaba que aparentemente el club y Federación no ha quedado muy muy contento con esta decisión. ¿Cómo fue la cosa? ¿Por qué está descontento? Mira, están el club medio como que se ven, no sé si enojado de la palabra, pero nosotros nos consultamos a Federación si íbamos a suspender la carrera el día jueves y hablamos también con el club, con el club Ango, ¿cierto? Sí, sí. Ellos el día jueves, por reglamento, no sé cómo viene esa parte, no podemos suspender una carrera porque esté pronosticado lluvia. Uh-huh. Nosotros el año pasado fuimos a correr hasta Nil, por ejemplo, cuatro carreras sabiendo que iba a llover. Y fuimos y se suspendieron y teníamos que volver. Entonces, hoy la PPK está tratando de hacer que el piloto tenga gas innecesario. Claro. Esa fue la idea. Pero bueno, hoy hablé con Ángel Pierre y me dijo lo que estaba, que no avalaba lo que habíamos, la decisión que habíamos tomado, pero bueno. Lo que buscamos es la conveniencia para los pilotos. Está bien, sí, que no tengan que hacer el viaje y no se gaste innecesariamente. Está hoy, todo. Luciano, sí. Tenemos muchos chicos que vienen de, por ejemplo, Álvarez Cataño, que es de La Pampa, Tuller, que es de San Bernardo, sí, bueno, de La Plata. Tengo muchos chicos que vienen de más de 200 kilómetros. Uh-huh. Seguro, bueno, sí, de La Plata también. De La Plata también tenemos gente. Bueno, de acá atrás, de 9 de julio, tenemos más de 200 kilómetros. Uh-huh. Bueno, ¿hay alguna? O sea, está todo confirmado para el fin de semana que viene, ¿no? Eso no hay dudas. Hoy hablé con Ángel Pierre, más allá de que estaba desconforme con la construcción que habíamos tomado nosotros como comisión, me dijo que sí, que seguía todo en pie. Está bien, porque había también algunas, no dudas, pero bueno. La duda que hay hoy es que el ANCO tiene picada el día 14. Ajá. Y bueno, nosotros iríamos viernes, sábado y domingo de vuelta. Está bien. Pero bueno, sí, si se pudo correr el otro día las dos carreras conjunto, no tendría que haber inconveniente con eso tampoco. Yo creo que no. Eso está en parte del club, o hoy me lo dijo Ángel, que ahí ya pasa por el tema club. O ajá. Sea, nosotros en agosto, una de las carreras que hicimos el año pasado, se juntaron las carreras y a PPS nos preguntó si teníamos algún inconveniente en correr y nunca le pusimos una pierna en camino. O sea, se corrió a PPS en el ANCO y nosotros corrimos en el cartódromo. Está bien. Sí, y tenemos el ejemplo de hace poquito también que volvió a correr a PPS y corrieron ustedes la carrera pasada, sin ir más lejos, ahí en La Barría. Bueno, fue todo suspensiones por agua y claro. Nos juntamos por una suspensión de... nosotros hoy encontramos en la parte de lo que es todo clima, está todo pronosticado para que el domingo llueva. O sea, era un riesgo innecesario, creemos como comisión, que vengan a correr. Está bien. Bueno, los pilotos que comentaron, que dijeron, imagino que los tomó todos por sorpresa, pero bueno, se hace por el bien de ellos también. Yo lo poco que he hablado hoy, te digo, estuve todo el día trabajando, no he tenido tiempo de entrar en el Facebook, nada, pero me han llegado comentarios buenos, o sea, que está bien tomada la decisión por lo que están diciendo los pronósticos. Bueno, buen parque, ¿eh? 107 había finalmente. Más allá de eso, también te quería aclarar, sí, Luciano, que eran 87 binomio y teníamos 20 escuelitas. Claro. O sea, eran cerca de 197 pilotos, que, o sea, como categoría no nos convenía en ningún momento suspenderla la carrera. No, y te vuelvo a repetir, o sea, nosotros miramos lo que es el piloto y los gastos que tienen ellos, que no le queremos hacer gasto innecesario, y creo que el ANCO lo tiene que entender y Federación también. Seguro, sí, sí. No, la verdad que es válido y se entiende lo que ustedes plantean, quizá que la duda un poco se dio por esto de por fuerza mayor y que no había quedado muy claro, pero bueno, luego con el correr de las horas se fue aclarando un poco y los pilotos fueron entendiendo y bueno, se supo y se valora, creo, la determinación. Al menos a mí también me ha llegado esos comentarios respecto del piloto, más que nada, de los pilotos y allegados que avalan esta posibilidad de, claro, esta decisión. Sí, o sea, nosotros, te digo, para nosotros hubiera sido más fácil la carrera, si dice los muchachos, la carrera se hace y el domingo se suspende porque llueve, o sea, era lo más fácil que teníamos nosotros para hacer, y bueno, y no miramos, ¿no? Miramos el bien de la categoría, por eso hoy hay 107 karting, y cuidamos la categoría, la cuidamos de hace 7 años, ¿no? Seguro. Bueno, ayer hablaba yo de los anotados y del gran número que había. Y bueno, ¿qué acierto lo del cambio de la motorización de la categoría escuela? Porque pasó de tener 7 u 8 karting a tener 20, 20, 21 y 22 que pueden llegar a ser. 22. Por eso, son 22 contando a los dos nenes de Aquiles Suárez. Y también, bueno, de la Master 150, ¿no? Realmente ha sido un acierto, ¿no? Ya después de haber recorrido casi medio campeonato. Sí, mira, el tema del dos tiempos, estábamos hablando con preparadores y no podíamos solucionar el tema del costo que lleva el dos tiempos, o sea que es un costo que ya lo tiene fijo. Se habló por el tema de los cuatro tiempos, bueno, hubo preparadores que estuvieron desconformes, hoy no se demostrarán, no le he vuelto a preguntar si están enojados o no, pero creo que tienen que estar contentos, mirando hoy la categoría como está, como decís vos, 22 karting en pista. Después con la categoría 150, sí, también fue un acierto liberar los motores, porque el año pasado, si te acordás, Luciano, que teníamos Gabriel y Sanela nada más, sí. Y bueno, también al liberar los motores se vinieron muchos chicos a correr porque tenían motores Motomel, Sanela, otras marcas que no estaban en el reglamento, y bueno, no podían venir a correr por eso. Está bien, bueno, seguiremos atentos la semana que viene a ver cómo viene todo y bueno, ojalá que el fin de semana que viene la lluvia no se haga presente y se pueda llevar todo con normalidad, porque se está preparando una gran fiesta. Bueno, hay muchos pilotos, muchos karting y se merece que sea una gran fiesta la cuarta fecha de APPK. Gracias por atendernos, Walter, y bueno, también por sacarnos las dudas y aclarar todo el tema. Bueno, espero que hayan quedado conformes con la aclaración, que era de las dudas que había. Perfecto, perfecto. Bueno, un abrazo. Gracias, Vicente, a vos para hacer una nota y siempre por estar con nosotros con el tema del karting. Un abrazo por todo. La palabra de Walter Musa, presidente de APPK, bueno, poniendo un poco o aclarando un poco la situación de cómo fue la cosa, cómo fue esta situación y cómo se termina decidiendo la suspensión de la actividad para el fin de semana. El karting comenzó una nueva temporada y vos podés ser parte de ese fantástico mundo. La Asociación de Pilotos y Propietarios de Karting Olavarría te invitan a competir en sus 7 categorías, con grandes premios a fin de año y la lucha por la Copa del Playoff en cada divisional. Vos podés ser parte del semillero del automovilismo. APPKO te espera. El Surco 2001.